Muy buenos días, estamos acá en Bar en la 27,5. Esta es Mica Chucha, ella es Mica y yo soy Chucha. Buen día, Mica. Hola, Chucha, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Cuéntame cómo está el día hoy. Bueno, hoy tenemos una temperatura de 17 grados como mínimo y unos 28 grados como máxima. Ah, está lindo el día. Sí, sí, mucho sol, bien despejado va a estar. Así que a disfrutar del día después de la lluvia. ¿Te cuento cómo están los trenes? Contame. Todo normalidad, la línea Roca está muy bien y todo lo demás también. Y los subtes, la línea B está con demora y la línea H también. De más o menos 10 minutos, pero no es mucho, es lo normal prácticamente. Está bien, sé que no había mucho tráfico en las autopistas, así que vas a ser un día tranquilo. Nada, todo tranquilo. Bueno, muy bien. ¿Vos sabés que me está pasando algo? Es como que quiero bajar estos rollitos que tengo, pero como y no puedo resistirme a la comida. Es como que la veo y como. Sí, mira. Obvio, nos pasa a muchas. Creo que, no sé, un 90% nos pasa que queremos comer y no engordar nunca. Bueno, así que vos que te queremos escuchar y nos podés llamar al 0800-48555 y queremos que nos cuentes a ver si a vos te pasa lo mismo o contanos lo que nos quieras decir. También déjanos por Twitter poniendo hashtag no puedo bajar porque y contanos bien tu experiencia. Bueno, amiga, contame rapidito algo de la farándula, los chimentos. Bueno, acá lo pedís y lo tenés, ¿eh? Karina Jelinek sigue con el lío con Leo Fariña. Primera audiencia fallida de un divorcio picante y controvertido. Ella lo acusó de psicópata y mentiroso, así que se viene con todo. Y él aseguró que nunca la amenazó. Ay, Fariña le pidió a Jelinek que abandone el piso que habita sobre la calle Libertador. Así que está muy picante la cosa, le dio un plazo que está vencido y reconoció la no titularidad del inmueble. O sea, viste que él se está desligando de todo, así que, bueno... están ahí en un tema, en un lío bastante grande y Karina está re loca. ¿Y apareció el video de Barbieri con el hijo? Sí, bueno, hay un lío ahí con que estaban en Ámsterdam, ¿no? Sí, un video fumando marihuana. Ay, qué lío, no, cualquiera. El hijo mismo hizo pública la divertida filmación. Dicen, así que... Bueno, ella desmintió, dijo que no estaba a favor de eso, que fue como probarlo y nada más, pero bueno. Sí, no sé, hay lío también en eso porque no se quiere hacer cargo nada. Nadie. ¿Y Verónica Ojeda, la ex de Maradona? Bueno, ahí estuvo también con un lío con las operaciones estas que se hizo. ¿En el sanatorio Los Arcos? Sí, tuvo un cuadro de anemia luego de ser sometida a una serie de cirugías estéticas para mejorar su figura. Todos sabemos que, bueno, después del embarazo le dejó un par de kilos de más. Así quedó bastante gordita. Sí, encima se enteraron que supuestamente el cirujano plástico que le atendió no era cirujano plástico. Así que hay un re lío con eso. Es complicado. Sí, y bueno, y la dejaron internada un par de días a ver cómo evolucionaba. Bueno, se viene con todas las semanas. Espero que mejore lo de Ojeda. Y bueno, nada, nos quedamos acá escuchando el nuevo tema de Demi Lovato, que ataca. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm means more trouble than love is worth. Hola, ¿querés bailar? Sí, dale. ¿Te gusta este tema? Me encanta. ¿Sabés qué tengo ganas de hacer? No. Tengo ganas de agarrarte por atrás y c***te todo. Ay, qué loco. No, pero te juro que te c***te de una manera. Ay, por Dios, qué viril, qué seductor. No, pero en serio, te agarraría de vuelvo en un piso de bajo por la te rompo. Todo sonaría más romántico. Doritos, que vuelvan los lentos. Estás en Vale, 97.5. Hola, ¿quién es? ¿Laura? Sí. Ah, ¿qué tal? Dolor de muela te habla. No, equivocado. No te hagas la viva, ¿eh? Es que estoy dando un final, no puedo hablar. Cuando te agarre no vas a poder hablar, querida. Espera que acá hay alguien que te quiere decir algo. No, para, en otro momento. Hola, Laura, tendinitis hoy. Hoy nos tenemos que encontrar en la clase de aerobics, ¿eh? Ay, no, pero no lo podemos dejar, no sé, para más adelante. Decile a Dolor de muela si pueden venir la semana que viene. A ver, espera. Che, dice si no podemos pasar la semana que viene, que hoy no. Bueno, está bien, decirle que sí. Vamos juntos, compartimos el remis. ¿Dónde vivías vos? En la Boca. Ah, está chistoso encima. No, uno no elige cuando se enferma. Pero por suerte elige quién lo cuida. Swiss Medical Medicina Privada. 0810-333-2244. Fin. Espacio publicitario. Bueno, hola, acá volvimos de la tanda. Acá tenemos los hashtags. Acá María Eugenia de Lanús nos cuenta que un día estaba con su novio haciendo cucharita y el muy turro le dijo que estaba un poco gordita. Así que no puedo bajar porque me veo gordita, me deprimo y bajo medio kilo de helado sola. Ah, no, pero bancame la del novio. ¿Cómo le iba a decir eso? Y encima cuando están haciendo cucharita, yo le digo, gordo, ¿qué onda? ¿Dejaste el hip? Alta usarda, te está saliendo. Sí, no me jodas. Ahí lo rematás con eso. Y bueno, ya, pobre María Eugenia, ¿eh? Bueno, acá Eva de Guillón nos cuenta que no puede bajar de peso porque cada vez que empieza la dieta, la vieja le cocina algo rico. Oh, siempre pasa eso. Siempre pasa, parece que lo hacen a propósito, ¿viste? Es una injusticia. Lo hacen a propósito y te hago esto, vienen los cumpleaños, la abuela con los ravioles, las tortas, todo a propósito. Y bueno, ya que estábamos hablando de helados, le queremos agradecer a la heladería Fredo de acá a dos cuadras, que como va a estar el día caluroso, nos trajo 2 kilos de helado. Y los vamos a sortear para ustedes, las gorditas que les gusta deprimirse con helado. Así que bueno, la mejor experiencia que nos dejen en Twitter, se lo regalamos. Bueno, tenemos un llamado por acá. A ver, ¿quién está en línea? Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Facundo. Hola Facu, bueno, contanos cuál es tu problema. Y miren, tengo 32 años, hasta hace 5 meses vivía con mi mamá. Imagínense, me hacía cocinar de todo, pero era normal, comía tranqui. Pero desde que me junté con Rosalinda, de 58 años, ella se la pasa cocinando para mí. Me hace de todo. Y un poco más me hace tragar sin masticar. No sé cómo decirle que pare un poco con la comida. No quiero que se sienta ofendido. Bueno, pero Facu, tiene que hablarlo sí o sí. O sea, ¿cuántos kilos subiste ya en estos meses? Y unos 15 kilos. Es un garronazo. Gordo, yo no te obligo a comer, ¿eh? No, ¿qué sería esa Rosalinda la madre? Bueno, ahí, bueno, Facu, háblenlo tranqui con Rosalinda, lo va a entender, decirle que te siga cocinando esas cosas tan ricas, algunas mandalas para acá, acordate de nosotras, pero decirle que se está haciendo mal, que está subiendo de peso y comer porciones más chicas. Bueno, muchas gracias chicas, lo voy a intentar, después les cuento cómo me fue y les llevo una de las tortas para gordos que hace Rosalinda, saludos. Bueno, muchas gracias, mucha suerte y vos podés, esperanos la torta, un beso grande. Muchas gracias chicos por los comentarios y la buena onda, ahora vamos a escuchar West Can Talk de Miley y después quédate que te damos unos tips para bajar de peso. Hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now. Hey, that somebody here might get some now. We can't stop. Espacio publicitario. Mozo, buen día. ¿Me traería maní y una cerveza? ¿La toma? ¿Si tomo qué? No, la cerveza, la toma. ¿Qué es, una toma de pelo? La toma con hielo, entonces. ¿Qué? No, una cerveza fría, sin hielo. Bueno, pero la toma. Sí, maestro, si no te lo hubiese pedido. Bueno, entonces maní y una cerveza, la toma. Ah, bueno, este es increíble. Si en lugar de en Quilmes, Otto Bemberg se hubiera instalado en La Toma, una cerveza La Toma tendría el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Estás en Vale 97.5 y esto es Mica Chucha. En el continente más frío y más ventoso, en el único lugar reservado a la paz y la ciencia, una experiencia imposible está por suceder. Un viaje en barco y un show único para concientizar sobre el valor de la Antártida en el planeta. Coca-Cola Cero presenta Música Cero, un concierto exclusivo de Metallica en la Antártida. Para saber cómo participar, ingresa al fanpage de Coca-Cola Cero o en @Coca-Cola Cero-CL. Coca-Cola Cero hace posible lo imposible. Fin. Por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decir. Acá volvimos del bloque y Mica nos va a contar unos tips. Bueno, sí, acá les dejo unos tips para que los ayuden a ver cómo